Mira, es un emprendimiento que ya lleva 15 años en Viedma y que realmente creemos de que el año 19 ha sido uno de los mejores años. Y ha sido uno de los mejores años porque hemos podido poner en marcha uno de los de los objetivos que tiene el emprendimiento y que nos costaba bastante, que es poder en forma permanente brindar el espacio a los microemprendedores que comienzan su actividad y que tan difícil les resulta tener un lugar donde elaborar, donde trabajar y que esté de acuerdo a las normas que el Código Alimentario Nacional y Bromatología exigen. La planta lo está. Y bueno, siempre estuvo a disposición, pero existieron toda la vida muchas trabas para que la gente comience con muchos trámites que en definitiva terminaba que casi nadie pudiese comenzar una actividad muy de abajo. Y estamos hablando de elaboración de dulces, elaboración de mermeladas, escabeches, bandejas de ensaladas, ese tipo de cosas, que había muchas iniciativas de gente que por ahí en la misma planta se venía capacitando y cuando quería cerrar todo el círculo aplicando esos conocimientos a una actividad productiva se encontraba con tantísimas trabas. Y en este aspecto debemos destacar que la última parte de la gestión de Fulke ocupó el lugar como su secretaria una persona que es de Viedma, que ha estado formándose afuera, una chica joven, que tomó la cuestión con una impronta distinta y logró poder destrabar, digamos, de alguna manera todo eso, y terminamos el año en la planta Almería con 5 microemprendimientos funcionando. Es un ejemplo, porque muchos más, ¿no? Claro, de la planta, pero que realmente se le pusieron una onda desde ese ámbito, una ayuda que permitió que se destrabara esa situación y mucha gente pudiese arrancar. Y bueno, y también fiscalizar un poco todo lo que es la venta de alimentos que está en la calle, que está en el balneario, que está en el mar. Y ese era el gran problema. ¿Cómo llegar con esos productos al consumidor autorizado? Sí, con medidas de seguridad, vamos a hablar de eso. Porque la autorización trae aparejado una serie de medidas de seguridad que tiene la población, y que, bueno, en definitiva, redunda en beneficio de la gente que produce, claro, porque se compra con confianza. Así terminamos con 5 microemprendimientos. Hay uno que nos interesa mucho, que ya tiene 2 años y medio, que es un grupo de mujeres bolivianas, cuyos esposos son productores de Videvi y tienen kiosco en la feria, que tuvieron la iniciativa de poder elaborar bandejas de sopa y ensalada, pero con las autorizaciones pertinentes y el producto envasado de una manera con fecha de vencimiento y demás que te permitiría hasta consumirlos en el estado en que vos los recibís, ¿no? Eso fue un trabajo muy fuerte. Eso se sigue haciendo, pero para alegría de quienes estamos en eso y quienes apostamos en esto, han hecho una ampliación del mercado. No solamente se vende en las ferias, sino que ahora vos vas en unas cuantas ya verdulerías y lo encontrás con la etiqueta, con eso me parece que es un logro, ¿no? Claro. Porque vos sabés de que el estudio previo del mercado indicaba que no había ningún tipo de ese producto que estuviese fiscalizado. Claro, es agregarle valor agregado, ¿viste? Esta cosa de la que tanto hablamos. No vender solamente el producto así nomás, claro, sino ponerle algo y eso tiene un valor, ¿no? Sí, y con medidas de seguridad, digamos. Claro. ¿No es cierto? Así que bueno, también hay alguien que produce envasa productos de mar. Hay un grupo de jóvenes que muy emprendedores también, que están trabajando muy interesante, me encanta ese proyecto, que es elaboración de barras de cereales con el arroz explotado, Nutriapi se llama. Mira. Mira, es una historia de unos chicos que sacaron un premio en la Espegacini en Patagones cuando iban al secundario, muy importante, y en vez de, bueno, venir y comprárselo, no sé, en una moto, una cosa que los chicos por ahí en ese momento les podía gustar, hicieron, junto con el apoyo del INTA, desarrollar una máquina para explotar arroz, y ahora están elaborando con un éxito en la planta las barras de cereal del arroz, y le agregan los frutos secos, lo que le da distintos sabores, claro. Y con un producto netamente local, como son los frutos secos, ¿no? Ahora, Horacio, a ver, ¿cómo se puede acercar la gente para comprar estos productos? Bueno, ya sabemos lo de las verduras y de las sopas, se puede comprar en la feria o en alguna frutería. Los que envasan productos de mar y esto que me contabas recién, ¿dónde se puede conseguir? Mira, son productos que ya están en el mercado. Ajá. En los comercios. Ah, ya están en los mercados. Ya están en los comercios. ¿Te acordás de algún nombre, de alguna marca? Productos Manos Unidas del Valle, son las bandejas Nutriapi, son las barritas de cereales. Patagonia Silvestre son los productos estos que se elaboran con productos de mar y también con cordero patagónico. Son unos frascos envasados, muy bien elaborados. Patagonia Silvestre. Patagonia Silvestre. Y esos se encuentran, bueno, los veo, lo he visto en La Boca ayer o anteayer, en almacenes o mercaditos de La Boca que están en venta, ¿no? Ajá. Y acá tenemos que darnos cuenta que también si consumimos esto, estamos ayudando y estamos colaborando al desarrollo de gente que es claro, joven, claro, que quiere comenzar y que le cuesta, y bueno, por eso más allá de que se elaboren en la planta de Almería, está bueno que tomemos conciencia de que consumir estos productos ayuda al desarrollo local, ¿no? Claro, viste, muchas veces cuando uno está por viajar, sí, o sea, no solamente para consumir, para el regalo. Claro, anda buscando, viste que cuesta conseguir productos cuesta, de entonces terminar los alfajores, sí, y alguna otra cosita, algún envasado, sí, de alguna microempresa conocida, Cambielma, sí, sí, pero pocos emprendimientos cooperativos. Sí, el año pasado hubo una iniciativa que en definitiva no se pudo aprobar en el Consejo, que era un acuerdo entre los supermercadistas para que pongan una góndola especial para productos locales, los supermercados locales. Y después, bueno, llegó el recambio y no se alcanzó a promulgar la ley, a aprobar, pero seguramente este año se va a volver con el tema. Buenísimo. Porque es buenísimo, ¿no? Sí, Horacio, ¿y cuándo reanudan la actividad de nuevo? Bueno, mira, las actividades de los microemprendedores siguen trabajando, pero ahora se nos viene la época fuerte, que es la época del procesamiento del tomate, del tomate y toda la fruta que viene los dulces, esta época, la los dulces y todo, así que ya desde febrero comenzamos con todo. Ajá. Hasta mayo más o menos, y después de mayo comienza en lo que es producción o elaboración, sí, el tema chacinado. El tema chacinado lo hacemos con capacitadores propios y tomamos determinados contenidos. Alguna vez se hacen chorizo, otra vez se hacen mondiola, otra vez se hacen bolsilla. Y lo que te quería destacar en todo esto, que llevamos ya hace varios años un promedio de entre 350 y 400 familias por año que participan de una manera u otra, sin contar los microemprendedores, en las actividades que se hacen en la planta, que son muchas, porque además está toda la línea de capacitaciones gratuitas todo el año, está, bueno, el servicio que se presta a la comunidad, cediendo las instalaciones a gente que por ahí no tiene nada que ver con todo esto, pero quiere elaborar y no usar su casa, se le da la llave, tienen la llave un día, y van con el tomate de la chacra y se van con la botella preparada para... Buenísimo, eso es genial. Sí, andamos mal de la garganta hoy. Sí, Horacio, bueno, felicitaciones por este trabajo lindo que hace la comunidad. Y yo veo que lo sé con una pasión, hace años que estás en esto, ¿no? Sí, mira, yo me metí en esto allá por el año 99 o 2000, claro. Porque esto arrancó, todo es un emprendimiento que es de Cáritas, absolutamente abierto, sí, pero surgió a través de de advertirse en la gente que estábamos en ese momento y en compañía de un cura de español que estuvo 4 años y después se fue, que en el IDEBI como ser había muchos productos de la tierra, sí, que no se aprovechaban. Claro. Entonces el análisis era, ¿cómo puede ser que existan familias, pibes que tengan necesidades o que no puedan comer una fruta y a 3 kilómetros se están desperdiciando y, claro, tirando, y que desperdicio que en muchos casos a los mismos productores les joroba? Era un absurdo total. Es un absurdo, una cosa que no se podía. Así que bueno, se trabajó en un convenio en esa época con la EFA y se capacitó a un grupo de gente para poder aprovechar eso, se armaron grupos y así se arrancó, y bueno, después vino ya toda la historia de la planta que ya conocemos, que ya conocida. Bueno, más seguido vamos a hablar del tema, ¿no? Y vamos a traer a gente también, sí, de la planta, que cuesta a veces, ¿viste? Sí, por su trabajo. Sí, seguro, tío, gente que está, bueno, trabajando a honor. Yo lo que quiero destacar es que gracias a ellos y a la colaboración de la gente, porque por ahí hay grupos que van y elaboran y después se enganchan y siguen colaborando, y a todo el equipo de administración, es que se puede llevar adelante esto. Es mucho trabajo, pero bueno, es una apuesta fuerte comunitaria. Y te agradecemos también a vos y a Radio Encuentro estar siempre presente, y bueno, y siempre a disposición, Pato.